Hoy la lección número 7 llega a su final. Nos ha hablado de sentirnos seguros bajo las alas del Dios Todopoderoso. Hemos visto durante toda la semana la ocasión en que David cayó en pecado, cedió a la tentación, ya no pudo cubrir su pecado con su manto real, sino que tuvo que quedar bajo la desnudez de su pecado. La verdad lo desnudó, pero Dios le concede el perdón, porque se arrepintió genuinamente David, confesó su pecado, lo declaró, ya no quería sentir esa culpa, y ahora recibe el perdón, un manto de justicia otorgado por Cristo Jesús. Tendría las vestiduras reales, pero lo más valioso para él no era esa vestidura, sino la que había recibido de su Padre Celestial, el perdón. Por eso se sentía dichoso y feliz, y por eso podía también sentirse seguro bajo las alas de un Dios que le amaba y que le dio esa nueva oportunidad. David hizo oraciones. Hemos hoy de repasar un poco acerca de el Salmo 51, que es una oración de petición por una pureza completa, por una blancura de vida, por un nuevo corazón, por un espíritu recto en el interior del salmista. Él no quería escapar de los castigos de su pecado, lo hemos de repasar este día, sino el no sentirse ya separado de su Dios. Supo que su transgresión había ofendido a su Padre Celestial. Por eso aborreció el pecado que cometió. No oró pidiendo a Dios perdón solamente, sino también pidiendo una pureza de corazón. No solo clemencia para no sufrir las consecuencias de su pecado, sino pidiendo una nueva vida, una nueva relación con Él. David vio la evidencia de su pecado y aceptó las promesas hechas por Dios para todo pecador arrepentido. David cayó, pero el Señor lo levantó. Quien quiera que acepte las promesas de Dios también va a encontrar perdón como lo encontró David. Jamás el Señor va a rechazar a un alma que verdaderamente se ha arrepentido. Al contrario, su pedido es: hagan paz conmigo. Hagan paz. Venid, estemos a cuentas. Venid pronto. Yo quiero perdonar tus pecados. Si son rojos, los voy a convertir como blanca lana. Esas promesas estaban en la mente de David y no dejó pasar la oportunidad. Esas promesas también están para nosotros hoy. El Señor quiere hacer la paz con nosotros, quiere hacer cuentas con nosotros, no quiere que sigamos sufriendo por nuestros pecados. Hay una promesa más que está en el libro de Isaías, la cual vamos a leer para ir finalizando con el repaso de la lección de esta semana. Y dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todos necesitamos ese poder blanqueador de la justicia de Dios. Así como David trató de encubrir su pecado, de la misma manera que lo hicieron Adán y Eva con hojas de higuera, pero lo que necesitaban era un manto de justicia. David también necesitaba el perdón y ese manto de justicia que proviene de Cristo Jesús. Necesitamos nosotros también quitar las manchas de nuestras vidas, pero no lo podemos hacer con nada humano, solo con ese poder proveniente de lo alto, la limpieza que viene de Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por esta linda oportunidad de haber estudiado su palabra durante todos estos días, de comprender lo que sucedió en la vida del rey David. Puede ser también lo que suceda en nuestras vidas, pero tenemos la misma oportunidad: ser perdonados, ser limpiados, ser emblanquecidos, ser suavizadas nuestras vidas a una nueva relación con Cristo Jesús. Si algo ha sucedido en tu vida, no hay por qué seguir en esa condición. Hoy podemos ser restaurados nuevamente a una armoniosa relación con nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga y que el estudio de esta lección sea valiosísima en tu vida espiritual.